musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Macaulay Culkin se integra a American Horror Story. La 10ª temporada de la serie de terror, creada por Ryan Murphy, ha anunciado su reparto. Un elenco en el que están rostros habituales de la antología de horror, con regresos destacados como los de Sarah Paulson y Evan Peters, pero sobre todo el del actor conocido por su papel de Mi Pobre Angelito. Aún sin fecha de estreno confirmada, se espera que llegue en otoño de este año. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.